7:36 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Los acompaña Fernando Galindo y les doy la bienvenida a todos quienes se conectan y nos acompañan en este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Abrimos nuestra edición internacional del día de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo un recorrido por el panorama internacional de los últimos días. Estaremos hablando de la política exterior, de la política de los Estados Unidos a raíz ya de la victoria de Joe Biden. Estaremos teniendo dos editoriales al respecto. Estaremos a su vez compartiendo las noticias de las Naciones Unidas en español. Iremos a la ciudad de Estambul, desde la cual nos acompañará Paola. Volveremos a la ciudad de La Paz y Javier nos tendrá su columna relacionada con la situación política de Perú en los últimos días. Y estaremos también con un audio tomado de la BBC Mundo que explica el avance de la vacuna, de la última vacuna que arroja luces sobre la posibilidad de tener, ya hay una vacuna, que es la vacuna rusa, dando vueltas, ya de una segunda vacuna también. Y pues de esta manera vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy y vamos a empezar precisamente por esta editorial que nos va a llevar a los Estados Unidos, a Washington específicamente, y a preguntarnos por qué Donald Trump y el Partido Republicano no admiten la derrota. Y es que 4 días después de que los principales medios de comunicación llamaran a las elecciones presidenciales de Estados Unidos a favor de Joe Biden, Donald Trump y los líderes republicanos no han admitido la derrota del presidente. Trump insiste en que las elecciones fueron robadas. Ese ha sido el discurso y la narrativa que ha venido mencionando. Y los votos que pusieron a Joe Biden a la delantera, dice él, dice Donald Trump, fueron emitidos o contados ilegalmente. Y aunque no ha proporcionado ninguna evidencia para apoyar estas afirmaciones hasta ahora, sus abogados están persiguiendo su derecho legal a tramitar. Mientras tanto, el fiscal general William Barr, apartándose de la tradición establecida por el Departamento de Justicia de mantenerse al margen de la política electoral, ha autorizado a su departamento a investigar las supuestas acusaciones de fraude. El líder de la mayoría del Senado republicano, Mitch McConnell, se ha negado a reconocer a Biden como presidente electo y apoya el derecho del presidente a ir a los tribunales. Sin embargo, ¿tiene Donald Trump algún caso, aunque sea uno, que pueda probar el supuesto fraude? Lo que es casi seguro es que no. Y es que en una elección que involucra a cerca de 150 millones de personas, siempre habrá incidentes individuales de boletas mal colocadas, votos no contados o incluso un grado de, si se quiere, de pérdida de votos en una muy, muy pequeña escala. Algo que saldría a la luz en caso de que eso existiese en los próximos días y semanas, pero que no está pasando. Bien, hay que decir que una de las noticias falsas que ya empiezan a circular por internet de supuestos votos por Donald Trump que fueron encontrados en una carretera, pero que ya fue comprobado que hace parte de esta guerra de noticias falsas. Pero también hay que remitirnos a las matemáticas básicas. Y lo que el equipo de Trump necesita probar no es que una persona muerta haya votado por Joe Biden, cosas que son bastante comunes en la política latinoamericana, o que se hayan perdido votos especiales en Pensilvania o que los trabajadores electorales hayan leído mal un puñado de papeletas en Arizona. Los abogados de Trump necesitan probar que hubo suficiente fraude de votantes o errores de conteo para anular la ventaja de Biden en media docena de estados disputados donde el margen de victoria de Biden y Harris es de miles o incluso decenas de miles de votos. Eso significaría malversación y errores generalizados en múltiples estados, lo cual prácticamente, la cual en la realidad es poco probable. Solo en los estados claves en los que Trump se está enfocando, Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, el margen total de victoria de Biden es de unos 300.000 votos. Eso es un montón de gente aparentemente muerta o votos perdidos. Según los estándares históricos, las posibilidades de probar un fraude a ese nivel son casi nulas, en caso que existiese el supuesto fraude. Incluso algunos defensores normalmente acérrimos de Donald Trump no creen que esto sea probable. Dado todo esto, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Y por qué incluso sectores del Partido Republicano están de acuerdo? La primera razón estaría enfocada en que Donald Trump odia perder. El presidente lo ha dicho muchas veces que la palabra perdedor no figura en no es ninguna de sus palabras favoritas, ni hace tampoco parte de su vocabulario. Pero también hay una estrategia política efectiva, y es que el argumento legal del perdedor puede seguir siendo un argumento político que puede llevar a generar triunfos futuros. La política de agravios contra un sistema amañado es también el núcleo del atractivo político de Donald Trump. La narración de una elección robada que pone en duda la legitimidad de la presidencia de Biden sostendrá su inmensa influencia sobre la política del Partido Republicano en los próximos años. Casi 3/4 de los votantes republicanos ya dicen que las elecciones no fueron libres o justas. Esa es una cifra asombrosa en un país que durante mucho tiempo se ha considerado como el faro de la democracia. ¿Y esto en qué podría beneficiar al Partido Republicano? Por un lado, apoyar el derecho de Trump a un remedio legal alivia a los republicanos de mayor edad, que todavía temen la ira política de Trump, de la carga política de darles malas noticias, obligando a los jueces a hacerlo por ellos. En segundo lugar, a corto plazo, alimentar un sentimiento de agravio e ira por la victoria de Biden que puede ayudar a los votantes republicanos a que acudan iracundos a las urnas en enero en Georgia, donde 2 elecciones cruciales de segunda vuelta determinarán el control mayoritario del Senado. Es interesante acá esto de que los votantes vayan con ira, ya lo fue vivido en Colombia, justamente donde toda la derecha estuvo en contra del plebiscito por la paz y justamente la estrategia para apoyar y para llevar a que la gente votara fue justamente una serie de campaña de mentiras que hizo que desafortunadamente ese plebiscito fracasara y ganara el no. Pero volviendo al tema de los Estados Unidos. ¿Y cuándo podría terminar esto? La elección oficialmente se decidirá cuando el colegio electoral emita los votos a mediados de diciembre. Es probable que los casos judiciales se resuelvan antes de esa fecha, con lo cual la toma de posesión de Biden y Kamala Harris se llevaría a cabo, como siempre se ha dado, el 20 de enero del año 2021. Pero la poderosa narrativa política de una elección robada por parte de los simpatizantes de Donald Trump y de él persistirá. Y eso se debe a que es muy poco probable que el presidente Trump renuncie a ella sin importar lo que suceda en el tribunal. Y porque decenas de millones de estadounidenses le creerán. En la época del fin de la era de la razón, lo que perdura son las fake news y este tipo de narrativas que en lugar de mover la racionalidad, mueven precisamente la pasionalidad de la gente. Con esta editorial, entonces, arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, 7:45 minutos de la noche aquí, en la mitad del Océano Índico. Nos vamos ahora a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de COVID-19 tendrá repercusiones durante años para los inmigrantes y puede provocar un aumento de la migración cuando las restricciones se levanten, según un informe de varias agencias de la ONU. El estudio advierte que los efectos de la pandemia de COVID-19 para los migrantes y sus familias no son una crisis temporal, sino una disrupción profunda. El efecto inmediato ha sido la pérdida de trabajo para los migrantes. Angela Wells, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin unos ingresos estables, el informe alerta de que muchos se verán obligados a volver a sus lugares de origen, lo que causará una importante caída en las remesas, que estimamos que son un salvavidas para unos 800 millones de personas o 1 de cada 9 personas en el mundo. El estudio prevé que las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus países, caigan un 14% en 2021 y el Programa Mundial de Alimentos cree que como consecuencia 33 millones de personas más pueden pasar hambre a finales de ese año. En América Latina las remesas bajarán un 0,2% este año y un 8,1% en 2021. en una segunda fase una vez se levanten las restricciones de movimiento impuestas para controlar el coronavirus. El reporte asegura que más gente puede verse obligada a dejar sus hogares si no pueden ganarse la vida en su lugar actual. En Centroamérica, la crisis de la pandemia se une ahora a la devastación causada por la tormenta Eta, que ha arrasado cultivos. En Honduras se han dañado o perdido un total de 153.300 hectáreas. Las lluvias en Guatemala también han provocado grandes daños a la agricultura y la ganadería. En ambos países se teme un rápido deterioro de la situación de la seguridad alimentaria y un aumento de la malnutrición entre los niños vulnerables, según un informe de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. En Honduras, donde hay casi 2 millones de afectados, más de 37.000 personas se encuentran en albergues que carecen de suficientes equipos de protección personal, así como de servicios de agua y saneamiento, aumentando el riesgo de que esos albergues se conviertan en focos de COVID-19. Además, se ha informado del peligro que corren las personas desplazadas internamente debido a la presencia de miembros de bandas criminales. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México ha condenado el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, por parte de la Policía Municipal de Cancún en la manifestación que exigía justicia para víctimas de feminicidio. Según informes de prensa, los disparos de la policía dejaron 3 personas heridas, entre ellas 2 reporteros. El pasado fin de semana, 2 feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas. Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años, Alexis, cuyo nombre real era Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, sobre quien había una alerta de desaparición desde el pasado 7 de noviembre. La ONU considera esencial investigar el operativo, dado que las autoridades civiles dieron a conocer que habían girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas. Pide también que se investiguen las agresiones contra periodistas y contra el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que monitoreaba la actuación de las autoridades. Y seguimos en México porque la ONU también ha condenado el asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel cometido en el municipio de Salamanca, en Guanajuato, el 9 de noviembre. Vázquez Rangel tenía 31 años y trabajaba como reportero del periódico digital El Salmantino. De acuerdo con la información recibida por Naciones Unidas, fue atacado con arma de fuego mientras cubría una noticia. El reportero resultó herido y fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció. En lo que va de año, al menos otros 6 periodistas han sido asesinados en México. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Irrumpe el viento con su pom pom pom en los sucios cristales. mi habitación y subo y bajo como un yo-yo y arranco los hierobajos de mi corazón y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo que cuelga de las ramas y a veces diferente y otras igual al resto, y cuando me apetece yo me engancho al viento, me como las vergüenzas a cucharadas y fumo de mis sueños. Calada tras calada, calada tras calada, calada tras calada, calada tras calada. Siete cincuenta y dos minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, como horas de referencia para las personas que se conectan desde distintas geografías, 9:52 minutos de la mañana en Panamá y Colombia, 10:52 en Bolivia, 11:52 en Argentina y 3:52 en España. Continuamos con nuestro viaje internacional, con nuestro panorama internacional que ahora nos lleva a la ciudad, a la mítica y hermosa ciudad de Estambul. Paola vuelve a acompañarnos con su columna que hoy nos va a hablar de la geopolítica en Oriente Medio, las tensiones entre Turquía, Francia y el resto de los países circundantes. Vámonos entonces a la ciudad de Estambul. Turquía ha sido noticia en los últimos meses por la gran cantidad de información, no solo relacionada con la reciente pandemia del coronavirus y su reciente terremoto acaecido hace 2 días al norte del país, sino también porque parece que el gobierno de Ankara trata a todas luces de posicionarse como un actor renovado y fortalecido en la región. Sus recientes choques con Grecia por un litigio en las aguas del Mediterráneo, su intervención diplomática y económica en el conflicto libio y su posición de apoyo a Azerbaiyán en su reciente conflicto con los armenios nos hace pensar que Erdogan en los últimos meses le apuesta a un liderazgo agresivo en la región y en su relación con otros poderes globales. Y es que en la última semana ha dado de qué hablar, dada la última escena de desencuentros diplomáticos con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con el cual el gobierno de Turquía da a entender que es un elemento central en Medio Oriente y que tiene las herramientas políticas y tal vez militares para dar frente a cualquier conflicto. Y es que Francia y Turquía parecían la semana pasada estar a un paso de la ruptura diplomática después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterará sus insultos contra Emmanuel Macron, alentando al mismo tiempo a todo el mundo árabe a llevar a cabo un boicot antifrancés. Según Erdogan, el homólogo francés está obsesionado y tiene que someterse a exámenes mentales, declaró Erdogan recientemente. En este cruce de mensajes, ambos presidentes, el cual ya lleva meses, Erdogan ha preferido la línea poco diplomática de la diatriba y el insulto, que obviamente es la marca personal de la diplomacia turca, y esta vez funda sus ataques en la posición francesa acerca del laicismo y la democracia. Este roce diplomático se da luego del asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado por haber mostrado caricaturas del profeta durante una clase sobre libertad de expresión. Hecho que se suma al capítulo de hace algunos años con las caricaturas acerca de Mahoma en una revista francesa. La irritación de Erdogan responde a la voluntad de las autoridades francesas de luchar contra el Islam radical y sobre todo al compromiso solemne asumido el miércoles por el presidente Macron durante el homenaje a dicho profesor asesinado, en el cual Francia dice que no renunciará a las caricaturas aun cuando otros den marcha atrás. Este nuevo enfrentamiento se agrega a una larga lista. Emmanuel Macron denunció recientemente el intervencionismo turco en Alto Karabaj, en Libia y en el Mediterráneo Oriental. Según el gobierno francés, Turquía ha instrumentalizado el episodio de las caricaturas de Mahoma y ha atizado la cólera en ciertos países musulmanes en contra de los poderes europeos. Hoy, las manifestaciones antifrancesas y los llamados al boicot de productos franceses se han multiplicado en Estambul y en muchos otros lugares como Gaza, en donde se quemaron retratos de Macron, mientras que en Qatar Irán, Jordania y Kuwait, los productos franceses ya fueron retirados de la mayoría de sus supermercados. ¿Pero qué quiere Recep Tayyip Erdogan con esta nueva escena de choque diplomático? Parece que quiere imponer una imagen de confrontación directa, personal con el presidente francés, presentando a Francia como un enemigo del Islam. De otro lado, el mandatario turco aparece ahora ante el mundo árabe como un defensor de los musulmanes, no solamente en Turquía, sino con una gran aspiración a convertirse en un líder de la UMA o de la comunidad musulmana mundial. También le permite poner a Turquía en pie de igualdad con Francia, como si fueran dos países de poderío equivalente en el plano internacional. A todas las respuestas del gobierno de Erdogan, Emmanuel Macron en los últimos días ha enviado a través de sus redes sociales y en diferentes idiomas, francés, inglés y árabe, no solamente mensajes destinados a Erdogan, sino al resto de los musulmanes del planeta, en el cual asegura que en Francia se respetan las diferencias, que existe un espíritu de paz y que no se aceptan los discursos de odios, y dice defender un debate razonable. Este es sin duda un capítulo más en una disputa de orden diplomático, pero puede ser mucho más interesante si se concibe esta escena como un choque entre dos mundos en el cual los turcos y los franceses conciben de forma diferenciada las ideas acerca del laicismo, democracia y secularización. O da biliyor.

de una elección especial para dos escaños de desempate que tendrá lugar en Georgia, como lo mencionamos en la primera parte de la editorial, a principios de enero de 2021. Y los republicanos también redujeron la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en 5 escaños. Si se añade a esto la mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema, se obtiene un gobierno estadounidense que seguirá tan dividido y aún más de lo que incluso el mismo Biden podrá imaginar. Ese es uno de los resultados más desafiantes para la futura administración de John Biden. Si los republicanos tienen el Senado, su administración no podrá impulsar ninguna reforma política significativa y mucho menos actuar en temas que muchos demócratas sienten fuertemente. Eso significa que no habrá ley de derechos del votante, no se rehará el censo y muchos otros elementos de la política interna tendrán grandes contratiempos. La agenda política más socialdemócrata, que maneja un ala amplia del Partido Demócrata, que tiene que ver con aumento del salario mínimo federal, rehacer el cuidado de la salud, el aumento de los impuestos para las personas con grandes sumas de dinero, es efectivamente un desafío que en ese contexto será muy difícil de cumplir. Lo más importante es que la capacidad de Biden para aprobar un plan de estímulo de 3 billones de dólares para la pandemia ya se ha evaporado. Lo mejor que puede esperar es un estímulo limitado que se centre en el apoyo a empresas y en el desempleo prolongado que se enfrenta a un futuro incierto en medio de esta gran tensión que viven los Estados Unidos. En ese contexto, sin el apoyo en el Congreso, la agenda interna de Biden será nuevamente gobernada por orden ejecutivo. Manténgase atento, o hay que mantenerse atento a la amplia regulación sobre el medio ambiente y las grandes empresas, a una apertura sobre la inmigración y a mayores restricciones sobre el fracking y los combustibles fósiles. Pero la pregunta que sigue en ese orden es, ¿qué hay de la política exterior? Y aquí Biden puede tomar varias decisiones rápidas que son el equivalente internacional de órdenes ejecutivas. Los Estados Unidos volverán seguramente al Acuerdo Climático de París, permanecerá a su vez en la Organización Mundial de la Salud, la cual fue noticia precisamente porque fue uno de los blancos del ataque de los Estados de la presidencia de Donald Trump cuando la pandemia estalló hacia marzo de este año. Y se unirá a la instalación de COVAX en desarrollo para la distribución de las vacunas que precisamente está manejando la Organización Mundial de la Salud. Solamente por nombrar algunos elementos. Biden probablemente no volverá a entrar en el acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica, pero sí volverá a comprometerse con Irán en el acuerdo nuclear del año 2015. Mientras tanto, de vuelta en casa, las divisiones políticas en los Estados Unidos probablemente continuarán profundizándose bajo la administración de Biden. No porque el propio Biden las vaya a avivar, sino porque su periodo de luna de miel probablemente sea muy corto. Sí, decenas de millones de votantes emocionalmente agotados por los 4 años de Trump inicialmente darán la bienvenida a la, entre comillas, más aburrida administración de John Biden, pero las cosas podrían eventualmente agriarse en un corto periodo de tiempo a raíz de estas limitaciones que tendría el gobernante demócrata con un Senado que es, en este caso, mayoritariamente republicano. Los demócratas más progresistas que se presentaron en gran número para apoyar a Biden probablemente también empiecen a sentirse dejados atrás cuando él se mantenga alejado de desfinanciar a la policía, apoyar el nuevo Pacto Verde o romper con algunas grandes lógicas de la gran tecnología. Y esto llevará a una guerra probablemente interna dentro del Partido Demócrata que terminará midiendo el liderazgo que tenga John Biden dentro de este partido. En ese orden, las elecciones intermedias del año 2020 van a ser una locura para los demócratas, con una cosecha de retractores progresistas dentro de su partido y dentro de una tensión política muchísimo más amplia de cara a los republicanos. En ese sentido, los republicanos también están enfrentando algunas tensiones internas. Trump seguirá siendo una fuerza dominante en el partido, con su base profundamente enojado por lo que supuestamente vienen mencionando y repitiendo, han sido víctimas de un robo de la presidencia, lo cual, además de ser falso, o a pesar de ser falso, es una narrativa que tiene bastante peso en una buena parte de los simpatizantes de Trump. Esto, sin embargo, forzará a que los republicanos moderados, como en este caso Lindsey Graham, que ganó su carrera por el Senado cómodamente, a elegir entre apoyar la narrativa de la teoría de la conspiración o arriesgarse a perder ante una ola de populistas que abrazan la política de agravios. Esa se está convirtiendo en una decisión fácil de tomar para algunos. Se están alineando detrás de Trump, alimentando las llamas de la deslegitimación en torno a la elección de Biden. Eso es malo para todas las instituciones de manera general. ¿Cuál podría ser un pequeño lado positivo? Biden podría tener viento en popa dado el ciclo económico y los éxitos a corto plazo que pueda obtener con el coronavirus. Hay que mencionar aquí que ya se empieza a mencionar que para mitad del año 2021, cuando ya haya seguramente una, dos o incluso hasta tres vacunas que estén rodando alrededor del planeta, muchísimas cosas que han sido afectadas en este año 2020 empiecen a retomar poco a poco la normalidad. El efecto psicológico que va a existir cuando la vacuna, ya hay una, la rusa que está dando vueltas, cuando hayan muchas más vacunas, a finales de este año, comienzos del próximo, empezará a generar psicológicamente una sensación de vuelta a la normalidad, que en este caso también se contará como una victoria a corto plazo. Estos dos elementos, la vacuna en línea más la economía nacional volviendo a la normalidad, podrá hacer que incluso en el año 2022 haya un cierto aire para estas elecciones de mediano plazo para los demócratas. Pero si hubiese que apostar, hay que decir que el sistema político de los Estados Unidos se dividirá más bajo la administración de Biden. No por él, sino porque ya arrastra una serie de tensiones bastante profundas. Puede que no sea la América por la que votaron millones de personas la semana pasada, pero será una América que sin duda tendrá que ser gobernada por Joe Biden. Con esto entonces, vámonos ahora desde aquí, desde el Océano Índico, a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier Zárate Taborga con su columna del día de hoy, que a su vez nos va a narrar esta historia de tensiones e intrigas políticas en Perú. Y a la segunda salió. Hace un mes y medio, en esta misma columna, les comenté cómo el presidente del Perú, Martín Vizcarra, se había sometido a un debate y la votación consecuente sobre su posible continuidad, que al final había vencido manteniéndose en ella. La reflexión se basaba en la peligrosa aplicación de una norma constitucional muy antigua, ya que acompaña a la legislación fundamental casi desde el inicio republicano, por la que el Parlamento puede decidir por una mayoría calificada la declaratoria de vacancia de determinadas máximas magistraturas electas y disponer su destitución y reemplazo. El presidente Vizcarra había llegado a hacerlo precisamente por la aplicación de esa norma cuando su predecesor, del cual era el vicepresidente, renunció pocas horas antes de que el Congreso declare su vacancia, acusado de recibir sobornos de Odebrecht. Después de evitar la vacancia, el presidente Vizcarra y su defensa interpusieron un recurso constitucional por el que solicitaban al Tribunal Constitucional la interpretación y el desarrollo de la previsión normativa que, como lo habíamos dicho, al carecer de reglas claras, era peligrosa por su discrecionalidad. El tribunal sigue considerando el caso y se esperaba pronto una decisión. Sin embargo, parlamentarios decidieron que era preferible interponer una nueva denuncia basada en una serie de conversaciones electrónicas sostenidas vía WhatsApp con varios sujetos, en los que se sugería que Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, su región natal, había recibido sobornos por la ejecución en un par de obras. En la mañana del lunes, cuando se presentó a plantear argumentos ante el debate legislativo, reclamó un proceso debido y cuestionó si los 68 parlamentarios que tienen denuncias también debían renunciar. Pero el presidente se convirtió en expresidente. Más de 100 votos, cuando se necesitaban 87, apoyaron la declaración de vacancia. Un par de horas después de la decisión congresal y cuando aún se especulaba sobre cuál podría ser la reacción presidencial, inclusive una eventual resistencia y el desconocimiento de la decisión junto a su gabinete, anunció que aceptaba la decisión y se retiraba del gobierno. En la mañana del martes, después de la publicación oficial de la decisión del Congreso, el presidente Manuel Merino fue juramentado como nuevo presidente. Después de la decisión y durante toda esa primera jornada de Merino, varios miles de personas en Lima y en otras ciudades han salido y se encuentran aún en las calles reclamando por un eventual golpe de Estado que, aprovechando un vacío constitucional, aplicó una decisión política. La coexistencia de poderes distintos en base a un sistema de pesos y contrapesos garantiza que los regímenes democráticos sean respetuosos de los derechos y garantías sociales y el mantenimiento de la institucionalidad. Evidentemente, lo sucedido se ha ajustado a lo que hasta ahora dispone la norma. Sin embargo, es evidente también que se ha impuesto una decisión política partidaria de un arco parlamentario amplio, aprovechando un vacío legal de una norma poco desarrollada que buscó apoderarse del control del Poder Ejecutivo. Si el presidente Vizcarra es o no culpable, debería decidirse no por un ejercicio político inmediatista del Parlamento, sino por una decisión judicial definitiva, lo que no se ha cumplido y ha iniciado una crisis política e institucional que se suma a la de la administración de la pandemia, con resultados inciertos en el país. La eventual advertencia de hace menos de 2 meses se convirtió en una realidad que demuestra cómo las debilidades institucionales de muchos estados en América ponen en riesgo procesos constitucionales y políticos de forma peligrosa. Aún esta situación es incierta. Atención. Because La búsqueda de una vacuna contra el coronavirus sigue siendo la prioridad científica del momento, y esta semana tuvimos una noticia alentadora. Los laboratorios Pfizer, estadounidense, y BioNTech, alemán, que están desarrollando conjuntamente la vacuna, afirmaron que, en un análisis preliminar, ojo, esta mostró ser eficaz en más de un 90% de los pacientes en los que se probó. Es decir, logró evitar que el 90% de las personas vacunadas contrajeran la COVID-19, que es la enfermedad que causa el coronavirus. Pero si bien los resultados son prometedores, no son definitivos ni hemos llegado aún al fin de la carrera. En este video te contamos en qué consiste esta vacuna y qué desafíos quedan por delante antes de que esta u otra vacuna se pueda administrar entre el público general. La vacuna de Pfizer y BioNTech está dentro de un grupo de 10 que se encuentran ya en la fase 3 de desarrollo, que es la etapa final de prueba, cuando se prueba en humanos. Además, hay casi 50 vacunas más que se están probando en humanos, pero están en fases clínicas anteriores. Ahora, aunque los resultados de Pfizer y BioNTech son preliminares, como decíamos, son los más avanzados que tenemos hasta ahora. Su vacuna ha sido probada en 43.500 personas en 6 países: Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Sudáfrica y Turquía, y hasta el momento no ha causado ningún problema grave de salud. Los pacientes necesitan 2 dosis de inyección con 3 semanas de intervalo, y la protección del 90% se logra 7 días después de la segunda dosis. La de Pfizer y BioNTech es una vacuna llamada de ARN, que emplea un enfoque experimental. Implica inyectar en nuestro cuerpo un fragmento pequeño del código genético del virus, o ARN. No existen todavía vacunas de este tipo aprobadas para uso en humanos. ¿Y cómo funciona? Pues una vez en nuestras células, la vacuna entrena al sistema inmune para producir anticuerpos y además estimula un tipo de células inmunes llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y destruir a las células infectadas. Así, si un paciente vacunado se infecta con coronavirus, sus anticuerpos y células T se encargarán de combatirlo. Si todo sigue su curso, Pfizer estima que podría suministrar 50 millones de dosis para finales de este año y alrededor de 1.300 millones para fines de 2021. Pero, ¿cuáles son los desafíos que quedan pendientes? Para empezar, existen desafíos logísticos, porque esta vacuna debe mantenerse a temperaturas extremadamente bajas, inferiores a menos 80 grados Celsius, y también existen dudas sobre cuánto tiempo dura la inmunidad que genera. Y tampoco sabemos si la vacuna impide que te contagies y que propagues el virus, o solamente evita que te enfermes. Además, las empresas fabricantes no presentaron un desglose de la eficacia de la vacuna para diferentes grupos de edad, y la eficacia precisa de la vacuna podría variar cuando se terminen de analizar todos los resultados. Pfizer y BioNTech aseguran que tendrán suficientes datos sobre la seguridad de la vacuna para la tercera semana de noviembre, y después podrán llevarla a los distintos entes reguladores. De hecho, ambas empresas planean solicitar en breve una aprobación de emergencia para poder usar la vacuna lo antes posible. Por otro lado, las otras 9 vacunas que están en la misma fase 3 o fase final de prueba también podrían anunciar resultados en las próximas semanas o meses. Y una consecuencia positiva de los datos de Pfizer y BioNTech es que alimenta la esperanza de éxito para otras de las vacunas en desarrollo que se basan en la misma tecnología experimental con ARN. Aunque el anuncio de Pfizer fue en general bien recibido por la comunidad científica como un avance prometedor, varios expertos independientes pidieron cautela ante la falta de datos definitivos y resultados para un periodo más largo. Hay que recordar que normalmente pueden pasar 10 años desde el desarrollo inicial de una vacuna hasta su distribución masiva, pero para la COVID-19 hay un esfuerzo global para reducir ese periodo a solo 18 meses, sin renunciar, claro, a los estándares de seguridad. Está claro que una eficacia del 90% en los resultados iniciales es una noticia positiva, mejor de hecho de lo que muchos esperaban. Por ejemplo, una buena vacuna para la gripe protege alrededor de la mitad de las personas, así que un 90% de eficacia al primer intento podría considerarse un triunfo. Pero incluso cuando se confirme la eficacia de esta u otra vacuna, lo que está claro es que a corto plazo no habrá suficientes para todos. De acuerdo a los cálculos de la OMS, probablemente no veamos vacunaciones masivas contra la COVID-19 antes de mediados del 2021. Meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado. sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan. Cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden y alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas. Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera. 8:30 de la noche y nos vamos acercando poco a poco al final de este programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Panorama internacional del día de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Poco a poco nos acercamos al meridiano de este onceavo y penúltimo mes del año. Estuvimos entonces, teníamos antes la columna de la BBC Mundo que habíamos tomado, precisamente que hace un análisis de los resultados, los últimos resultados de una de las vacunas candidatas a salir pronto al mercado. Y cómo estos avances pueden eventualmente empezar a volver a la normalidad en estos tiempos de pandemia que estábamos viviendo. También estuvimos arrancando nuestra editorial con el impacto de la política en Washington, el impacto que tiene el discurso de Donald Trump, quien sigue sin admitir la derrota y quien se ha aferrado a esta narrativa del supuesto robo, del supuesto inexistente robo, que más allá, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, de que sea mentira, es un discurso que cala muchísimo, muchísimo, muchísimo en una buena parte de la población en los Estados Unidos e incluso en algunos sectores de la derecha más rancia en los países de América Latina. También estuvimos hablando como segunda parte de esta editorial, también el impacto que va a tener la política de Joe Biden en una Estados Unidos que seguirá dividido, cuyo Congreso de momento va a estar en manos de los republicanos. El panorama de político internacional de los el panorama de los Estados Unidos siempre se ha movido en este bipartidismo, pero obviamente y en las negociaciones que se puedan dar. Biden se ha caracterizado precisamente por ser un negociador incluso con candidatos y con políticos del Partido Republicano, así que habrá que ver cómo navega estas turbulentas aguas que quedan en la política interior norteamericana. También estuvimos con la columna que nos llevaba a la ciudad de Estambul con Paola. Allí nos acompañaba narrándonos estos movimientos de ajedrez en la geopolítica de Turquía y sus alrededores, el conflicto con Francia, las narrativas que también están allí inmersas en esta geopolítica de Oriente Medio. Viajábamos posteriormente a la ciudad de La Paz y Javier nos posicionaba en Perú y en las últimas noticias que han llevado a la destitución de quien fuera el presidente Vizcarra. y sigue la telenovela de intrigas políticas, el Juego de Tronos en la política del país inca. Y de esta manera entonces empezamos a cerrar ya nuestra transmisión internacional. Tenemos, como les decía, 8:33 minutos, 10:33 en Colombia, Panamá, 11:33 en Bolivia, 12:33 en Argentina y 4:33 en España. Los invito a que, si les ha gustado el programa, nos acompañen en nuestra próxima edición, que tendrá lugar el domingo 15, meridiano, mitad del mes de noviembre, domingo 15, en los mismos horarios de acuerdo a su ubicación geográfica. Estaremos también entonces invitándolos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, todo pegado. Allí ustedes podrán encontrar todos los programas, las mesas internacionales, las series que hemos venido transmitiendo en esta temporada de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y me despido con un clásico del rock en español y Engánchate conmigo de los Rodríguez. Ustedes y yo nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Solo y a las 10 de la mañana, tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande. Si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor.